Módulo 7. Combustión de leña. La leña, el eucaliptus u otras biomasas, son el futuro como alternativa para sustituir los combustibles fósiles. El petróleo y el gas natural, ni que hablar del carbón tan contaminante en todo sentido. Pero quemar leña es casi toda una ciencia y parece tan simple. Todo se debe a que cualquiera hace un fuego y le parece que con eso alcanza para lograr una buena y óptima combustión, y no es así. La leña llega a la cámara de combustión de las calderas de distintas formas. En industrias que no tienen la madera como desperdicio, la deben comprar como rolos largos o cortos, según sea el tipo de combustión que tienen. Pero lograr que esos rolos lleguen con el máximo de energía calórica, debe de considerar la siguiente expresión: lograr el máximo de secado en el mínimo tiempo. Porque conviene quemarla con menos de 25% de humedad, y en los campos de secado la misma no pierda su energía como resultado de la putrefacción, hongos y bacterias, o la simple destilación por un prolongado estacionamiento. Por eso, esta etapa de la preparación de la leña como combustible debe ser encarada muy en serio. Se puede perder hasta más del 30% del valor de la leña como combustible. Luego, al quemarla, se debe hacer la operación con el diseño más adecuado de hogar de combustión, en la forma más técnica posible, para trabajar con el mínimo exceso de aire, que todo exceso es una pérdida, y con el mínimo porcentaje de gases no quemados. Como la observación de la combustión no es muy demostrativa de lo que realmente está pasando en la combustión, falta de visibilidad en la terminación del proceso de combustión, falta de humos demostrativos de la condición de combustión, obliga a utilizar instrumentos adecuados para medir en ambiente de combustión de celulósico. No todos los instrumentos son adecuados. Hemos hecho ahorros de más de 20% en calderas que estuvieron operando por más de 15 años en las condiciones de estas pérdidas. Pero debo insistir que el proceso de preparación de la leña y la combustión van de la mano. Una mala leña, húmeda o podrida, no quema bien. Una leña buena, si no tiene el diseño adecuado de caldera, tampoco quema bien.